algunos dioses enojados, pero vamos a contar que sean iguales con el top 10. No se despeguen de Cromosoma 23. Perdón, Jack Norris, no ayuda en nada. Escuchar, volvemos. Ay, no nos volvió a atacar. Ay. Técnicos, ya pusimos ofrendas y somos felices. Sí. Vamos a irnos con el top 10 del día de hoy, que sabes que es ingeniero cuando. Y tenemos al número 10. ¿Sabes qué es ingeniero cuando? Se descompone algo, se pone a inspeccionar todo el equipo y lo último que se fija es si está bien conectado. Así es. Vamos a ir con el sabes qué es ingeniero número 9. ¿Sabes qué es ingeniero cuando te invita a una fiesta de sus amigas de la universidad? Llegas y solo hay dos y están bien feas. True and sad history. Así es. ¿Sabes qué es ingeniero cuando? Número 8. Puedes vivir sin contar tu mano, puedes comer sin comida, puedes vivir sin acceso al, pero si te cae en internet... ¡No! ¡Dios mío! Como ahorita. ¡Un esbol! Vamos con la número 7. Esta aplica mucho aquí. ¿Sabes qué es ingeniero? Cuando va a otra facultad a buscar mujeres. Así es. Y tenemos la número 6. ¿Sabes qué es ingeniero? Cuando pasa inadvertido en todos lados y solo se acuerdan de él cuando necesitan reparar algo. Es cierto. Qué triste. Muy, muy cierto. La número 6. ¿Sabes qué es ingeniero? Cuando el café y la coca son una herramienta, nunca un capricho. ¡Arre! Así es. Más claro, muchos de los departamentales. Así es. Vamos con la número 5. ¿Sabes qué es ingeniero? Cuando tu familia piensa que estudiaste solo para arreglar sus computadoras o recomendarles la mejor y más barata. Así es. Ay, Dios mío. ¿Qué es? Pues vamos con la número 4. La 3. ¿Sabes qué es ingeniero? Cuando se enoja si le dices licenciado. Obvio, yo sí estudié. Claro. Oye. La número 2. ¿Sabes qué es ingeniero? Cuando es ojeroso, cansado, mal pagado y no se quejan. Y vamos con la número 1. La más importante para saber qué es ingeniero. ¿Sabes qué es ingeniero? Cuando habla como un albañil, se alcoholiza como José José y se viste como diputado. Tenemos unas extras. Por ejemplo, ¿sabes qué es ingeniero? Cuando trae un lápiz en una oreja y un cigarro en la otra. La aplicamos. O ¿sabes qué es ingeniero? Cuando respondes depende. Depende. Pero que si sumas depende. Este fue todo por hoy. Gracias. Ya me estaba sintiendo por haber hablado. Sí, faltó una. ¿Cuál? ¿Sabes qué es ingeniero y es del CUSEI? Porque si eres mujer y te gritan ¡Sabasa! Tenemos un rastrillo. Y el siguiente contra todo, el top 10 de Leo era formas de matar a Benedicto. Pero me vale, el siguiente lo decimos, las formas de matar a Benedicto. Sí, que a se arme la machaca. Sale pues. Gracias por escucharnos, escuchamos el próximo viernes. Gracias al sordo en 3215. Que está operando. A la 1. A la 1. Por pi. Por pi. No, Y a todos aquí en cabina escuchando. Esto fue Cromosoma 23. Por Radio Cusey FM. Lo que la gente Cusey quiere escuchar. Eso fue sonó bien alburero.